Estamos en vivo en los estudios de CX20 Radio Monte Carlo. Nos vamos a acompañar hasta las 3 de la mañana como cada noche. En vivo, ¿eh? En vivo, en tiempo real, aquí sin mi hielo hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Llamó o algo? Nada. Ahora mete un móvil. Ahora llama haciendo un móvil en cualquier momento. Chiquito no está tampoco, así que bueno.